Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y aquí estoy en el estudio, como siempre, y me acompañan desde la pantalla, pues mis dos compañeros, tanto Antonio Murillo como Daniel Caparrós. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, siempre ahí solito, pobrecito mío. Algún día bajaré del reino de León, ¿sabes? Como Fernando III, y te dictaré compañía en Córdoba. Y Dani, ¿me vas a hacer compañía tú alguna vez? Creo que tengo que volver. Pasa que estoy aquí, hay unos señores que han fundado Santa Fe, me están metiendo mucha presión con que abandone el reino, pero todavía queda para 1492. La verdad es que sí. Ya sabéis, no vamos a volver a repetirlo más veces que por circunstancias laborales, pues, que más nos gustaría que estén aquí los tres en el estudio, pero bueno. La verdad que de todas maneras nos reunimos cada dos fines de semana para hacer este programa y pasar este rato entre nosotros y también entre vosotros, que podáis disfrutar de las distintas historias que contamos. En este caso vamos a rematar lo que empezamos la semana pasada, ¿no? Que si os acordáis, pues hicimos un programa sobre la historia de Al-Ándalus. Empezamos con la conquista islámica de la península y lo dejamos en ese momento con la ruptura del califato y el inicio de los reinos de Taifa. Y hoy hacemos esa segunda parte en la que comenzamos con los reinos de Taifa y terminamos con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Evidentemente, antes de empezar con el tema, como hacemos siempre, vamos a comenzar con el apartado de secciones y hoy le toca empezar a Antonio. A ver, yo traigo pues una mítica, que es una efeméride. Y además que viene muy al pelo, porque vamos a empezar a hablar del califato y cómo se hundió. Y posiblemente sea clave la efeméride que traigo, porque el día 30 de septiembre del año 976, el califa Alaken II murió porque sufrió una angina de pecho y su hijo Isan II, que era todavía menor de edad, pues se quedó ahí un poquito diciendo, ¿ahora qué hago? Le pusieron una regencia y bueno, ya lo que contamos, ¿no? Vino Almanzor, la formó y bueno, vino un poquito lo que vino después, pero caso que eso, que me he metido para ver efemérides rápidas y digo, a ver qué hay. Y la primera, te lo juro, ¿eh? El 30 de septiembre muere la que digo, hostia, pues perfecto, clavado. Pues es fundamental esa efeméride realmente para la historia de Al-Ándalus, porque ya, bueno, vimos la semana pasada el reinado de Hisham, que realmente fue controlado por Almanzor y supone pues una etapa decisiva. Creo que la regencia de la que habla la realiza un tal Al-Mujira, que se lo quitan del medio. Y la madre de Hisham también andaría por ahí también metiendo baza, seguramente. Sí, puede ser. Y lo quitan del medio y ahí es cuando ya entra en escena Almanzor. Pues bueno, Dani, ¿qué tienes tú? Pues yo voy a traer, he traído una noticia que salió en el ABC antes de que empezase el verano, creo recordar. Y es que en Córdoba va a haber una exposición muy importante de noviembre a marzo. Se llamará Córdoba y el primer cristianismo en el Mediterráneo. Y es los chulos que van a coger varios edificios, como la mezquita de la catedral, o la mezquita, o ya sabemos todo el debate que hay con eso. Yo lo estoy leyendo directamente de la noticia, así que a mí no me reprendáis. El CETREA, que si no lo conocéis, es el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía. Que está pasando el río y tal. Y la Sala Vincorsa, que está también, no sé si la situáis por el conservatorio, si no me equivoco. Sí. Pues van a traer piezas desde los Museos Vaticanos, desde el Nacional de Cartago, que se encuentra en Túnez. O sea, van a traer un montón de piezas arqueológicas que van a dibujar un contexto histórico desde los siglos posteriores a la muerte de Jesucristo, toda esa época del cristianismo más temprano y tal. Y van a usar tres edificios enteros, con la parte que esté adaptada para eso, con piezas de distintas partes del mundo que van a venir a Córdoba y van a mostrar un poco pues, esa época del primer cristianismo en el contexto del Mediterráneo. Me parece una notición, la verdad, y me parece una cosa que se ha llevado a cabo que es una cosa tocha, macho. Sí, y que se produjo aquí en esta ciudad. Claro. Guapísimo, ¿eh? Claro, claro. Increíble. O sea, me estoy pensando ir a Córdoba no por veros, sino por ver eso, ¿eh? Y bueno, y van a sacar fondos que tiene el propio Museo Arqueológico de Córdoba, claro. O sea, que por los fondos de los museos hay muchas cosas que os voy a decir yo. Y pues van a sacar cosas para afuera porque la gente la vea y aprende un poco sobre ese contexto y ese momento histórico en el Mediterráneo. Yo lo veo muy guay. Tengo muchas ganas, vaya, de poder verlo. Pues sí, nosotros también, la verdad. ¿Cuándo era la fecha? Entre noviembre de este año y marzo del que viene, vale. Que supongo que será que durará todo ese tiempo, o no sé cuándo empezará exactamente. Fecha para andaluces, ¿sabes? Para españoles, por si no te da. Claro, por si no te da tiempo. Fechas en las que se puede visitar esta ciudad, porque en julio es imposible. Claro, en noviembre todavía hace calor y en marzo empieza a hacerlo. Empieza a hacer calor. Así claro, que el no, tiempo del verano ya. Suave, el tiempo del verano suave, ¿tiempo? Entre noviembre y marzo. Pues yo no traigo en esta ocasión ninguna sección porque vamos a volver con los juegos que no hicimos la semana pasada y en esta ocasión ya sí vamos a empezar otra vez con los juegos. Así que vamos a empezar con el tema ya de todas. Como ya he dicho, nos quedamos la semana pasada con la ruptura del califato que se digrega en los conocidos como reinos de Taifa. Al final pues simplemente es que distintas familias poderosa de Al-Ándalus, tanto de origen árabe como los abadíes en Sevilla o los judíes en Zaragoza, como de origen bereber, que ya vimos también la diferencia la semana pasada. No podemos hablar de los musulmanes en la península como algo homogéneo, sino que había diferentes etnias. La familia de origen bereber importantes como los ciríes que se van a establecer en Granada o los astasíes en Badajoz. Incluso familias de origen muladí o el labo, en el caso de Denia, por ejemplo, donde van a ser los que van a estar reinando en esa taifa. En general, debemos hablar de esa ruptura de Al-Ándalus en diversos reinos, y en cada reino pues se instala una familia poderosa de Al-Ándalus y de distinta etnia. No sé qué tenéis que decir. Luego en las taifas que va a haber un montón de guerras entre ellas y taifas más poderosas van a absorber a taifas menores, como es el caso de la taifa de Badajoz, que se va a convertir en una gran taifa, sí. O el caso de la taifa de Sevilla, que también va a ser otra de las grandes taifas, sí. Importante. Pero también muy importante en esta época hablar de los reinos cristianos, porque, a ver, no vamos a hablar de los reinos cristianos, en plan... Sí, pero como contexto. Para contextualizar. Claro, o sea, el contexto de la época. La época, claro. Exactamente. El contexto de la época tiene que ser una contraposición al final, porque tenemos dos poderes diferentes, y además en esta época que están prácticamente a mitad y mitad de poder, mitad y mitad de península. Bueno, en esta época ya los reinos cristianos son un poco más poderosos. Sobre todo pero la muerte de Almanzor. Ahí podríamos poner punto de inflexión. Sí, sobre todo, pero vamos, ya con la caída del califato y con la división que le da mucho más empaque a los problemas que tiene Al-Ándalus divisorios, que también los tienen los reinos cristianos, porque los reinos cristianos andan pegándose hasta en problemas internos. Vamos, Castilla se pega con León con Castilla, luego a Navarra también le vamos a pegar un poco, Galicia también a veces se rebela, el reino de Portugal y todas las tonterías estas. Pero bueno, hay cosas muy importantes en esta época que en el año 1085... Alfonso VI llega hasta Toledo, que es la antigua capital visigoda, lo cual supone un hito histórico por aquello de emparentarse con el reino visigodo y por eso el término reconquista y demás, por el cristianismo y bueno. Y esto es muy importante porque pone la voz de alarma en las principales, bueno, sobre todo la taifa de Sevilla, que era un poco asustado, sí. el señor poeta este. Y mira que la taifa de Sevilla era un reino poderoso, porque es lo que has comentado de que las taifas de Badajoz o la propia de Sevilla van a extender su territorio a costa de conquistar otras taifas. En el caso de Sevilla, lo tengo aquí apuntado, durante los reinados de Al-Mutadid y de su hijo Al-Mutamid, que es este famoso rey, último rey abadí de Sevilla, que llaman los almorávides, van a conquistar las taifas de Carmona, de Niebla, de Algeciras, de Córdoba, de Murcia. Es decir, va a ser el gran estado andalusí del sur. Y aún así, con la conquista de Toledo, como bien dice, por Alfonso VI de Castilla, van a llamar a los almorávides despavoridos y va a formarse lo que se conoce como el inicio de una nueva etapa en la historia del Andaluz, que es de la dinastía norteafricana. No sé si tienes que decir algo, Dani, sobre estos reinos de Taifa. No, básicamente lo que habéis dicho, es una nueva realidad. Ya no existe el califato, ahora estamos hablando de varios reinos que tienen con epicentro en importantes ciudades. En este caso, pues habéis nombrado Sevilla, que sería la que tendría no la capitalidad, porque no existe una capital, pero sí la más importante. Y que van a estar gobernados pues, por un rey, un clan. Entonces, es lo que habéis dicho, a la muerte de Almanzor, pues empieza lo que podemos decir el desgarramiento del Andaluz, al menos como entidad política fuerte. Y el contrapoder de los cristianos ya, pues, ellos también se ven más decididos, ¿no? Sí. Antes de comenzar con los almorávides, quiero apuntar que, aunque es evidente esa debilidad política y militar con respecto a un reino de Castilla y León, que en este momento con Alfonso VI está unido, que ya es mucho más poderoso, sí que es cierto que encontramos una importante brillantez cultural dentro de los reinos de Taifa. Muchos de ellos también rivalizaban no solamente políticamente, sino también a nivel cultural. Y varios de los ejemplos es que el propio Al-Mutamid, el rey de Sevilla, era poeta. O una de las grandes obras de este periodo a nivel arquitectónico que nos ha llegado de la Taifa de Zaragoza es el Palacio de la Aljafería, que yo creo que todos conocemos. O sea que no es una época decadente en todos los aspectos, sino que a nivel cultural, como lo estamos viendo aquí, es una época que nos ofrece también una gran brillante. Y en el año 1086, ya pasando un poco de capítulo, varios de los reyes de Taifa, del que nombrábamos al propio Al-Mutamid, llaman a los almorávides, que van a llegar a la península en este año 1086, van a desembarcar, de hecho, en Algeciras, y se van a dirigir a combatir contra los cristianos y los van a derrotar en la batalla de Sagrajas, en ese mismo año de 1086, las tropas dirigidas por el rey almorávide, que era Yusuf Ibn Tasufin. Estamos hablando de un imperio norteafricano, ¿no? Efectivamente. Un rigor islámico más fuerte que el que había previo en Al-Ándalus. Luego los almohades pues ya veremos, pero los almoravides ya traían eso. Se les considera como una especie de monjes guerreros también por ese tema. Y bueno, y importante, su capital está en Marrakech. Sí. Y llega a su imperio desde el Níger hasta, en su máxima expansión, el Ebro. O sea, es un imperio de una extensión importantísima. Es verdad que es un imperio que tampoco dura mucho, ¿no? Pero sí, sí, cuando llegan aquí, está la batalla de Sagrajas, era verdad, la que acabas de decir. Sí, sí. Pero termina la batalla y no explotan la victoria, sino que se van. Claro, sí, porque no llegan a asentarse hasta el año 1090. Sí, correcto. En el año 1090, cuando van a entrar en la península ya a Sacomata y demás, empiezan. Y someten a los cristianos en varios sitios, en Coria, en Toledo, en Valencia, en Aleda. Pero el problema que tienen los almorávides es que tienen un dominio muy efímero de las zonas que empiezan a controlar, porque les falta población para establecerla en esos sitios y poder controlarlo administrativamente, políticamente, poblacionalmente, culturalmente. Y claro, al final, batallas que no te permitan avanzar el frente y restarle territorio y posibilidades y poder a tus enemigos, pues al final lo único que te consiguen pues son pues un hito en la historia, pero no una solución al problema que hay en ese momento. Sí. Para terminar el capítulo de Al-Mutamid, que me recuerda un poco al típico chaval que le pegaba y llamaba a su primo, que era el doble que tú, y te pegaba el primo. Y Al-Mutamid es un poco los almorávides, pero le sale luego rana, porque lo destierran a Marrakech y allí es donde muere, exiliado. Y bueno, siguiendo con los almorávides, debemos decir que, además de la batalla de Sagrajas, hay otras victorias como Uclés en el año 1108, pero sí, van a fracasar repetidamente en, yo creo que era uno de los puntos cardinales de la presencia de los almorávides en la península, que era pues retomar Toledo. Eso no lo van a conseguir. Es lo que ha dicho Antonio, ¿eh? Yo creo que la clave está en la incapacidad de tomar territorio, sobre todo por el tema poblacional. Es que hay territorios que ya se habían repoblado de cristianos previamente, y es que no generan un empuje como lo generaron en el 711 cuando fue la entrada, ¿no?, de los musulmanes a la península. No consiguen tener esa fuerza, vaya. Claro, que en el 711 las tornas son totalmente distintas. El reino visigodo es débil y, aparte, los visigodos en sí son muy poquitos frente a la gran parte de población hispanorromana. En este caso, los cristianos hacen una conquista más efectiva de los territorios musulmanes, y eso porque van poco a poco repoblando también los territorios que van conquistando. Hasta ya la última fase, que luego veremos después de los almohades, que ya prácticamente extensiones tan grandes, latifundios enormes, tienen que entregarlos a las órdenes militares porque ya no pueden pararse con el sistema este de presura que había, el sistema este de repoblación que había en la Alta Edad Media, claro, más en el siglo... Del 8 al 10. El siglo X. Sí. Entonces, claro, que eso también marca un poco la diferencia de propiedad que tenemos hoy en día. Lo grande latifundios que hay en el sur y la pequeña propiedad que hay en el norte. También tiene un poco... Viene de ahí. Viene de ahí, claro. Pero es verdad que esta gente también, daros cuenta que llegan aquí a la península y aquí no deja de haber rivalidades internas y poderes internos que tampoco los van a querer y tampoco van a estar por mostrarle toda la ayuda que puedan. De hecho, esta gente llega a la península, somete a las taifas bajo su poder, pero claro, la población andalusí sigue estando allí y en muchas ocasiones... va a intentar volver a su independencia política de los almorávides, ¿verdad? O sea, ellos, los propios almorávides, no solamente van a tener, a partir de esa segunda mitad ya del siglo XII, la presión de los propios almohades, que empiezan a crecer y empiezan a ganarle territorio en el norte de África, sino que también en la propia península ibérica hay una resistencia andalusí a ese poder almorávide. Y por supuesto, ya no hablemos de los reinos cristianos, ¿no? De hecho, no es que no puedan tomar Toledo, es que en Aragón el rey Alfonso el Batallador va a conquistar Zaragoza en el año 1118 y va a expandir su reino por el Valle del Ebro. O sea que le surgen muchos problemas a los almorávides. Hablando de Zaragoza, estamos en la época del Cid Campeador. Sí. Con el tema de la taifa de Zaragoza, de Sí, un poco anterior a Alfonso el Batallador, pero vamos, sí, más o menos. Claro, el Cid también es que, bueno, el Cid se supone que acabó conquistando Valencia y fundó un reino ahí aparte, para que luego también, porque esto lo más importante de luego de este programa y cualquier programa que salga de esta época es desterrar el mito de moros contra cristianos, todos unidos y de la mano y a pelear entre ellos, y eso es una mentira como un camión. Porque los cristianos se pegaron más de palo que yo qué sé, que en un derbi de Madrid-Aleti. Mira, se pegaron palos. Los musulmanes hicieron exactamente igual. O sea que... Tanto unos como otros hasta casi 1492, porque es que Isabel la Católica, ya hicimos un programa, llega a ser reina por una guerra civil y tenía su propia guerra civil al mismo tiempo. O sea, sí. Bueno, y un personaje perfecto para ejemplificar lo que hablamos es el propio Cid, que ha pasado un poco a la historia como ese azote de musulmanes, y el Cid se ponía con quien le pagara más. Le estuvo al servicio de Al-Muqtadir, que era el rey de la taifa de Zaragoza, por ejemplo. Recuerdo que el Cid, no conozco mucho en profundidad su biografía, pero... El Cid empieza con Sancho II, el hijo de Fernando I de Castilla. Cuando muere Sancho II, le rinde vasallaje al hermano de Sancho II, que había estado en guerra con él, que es Alfonso VI. Cuando se enfada con Alfonso VI, se va hacia la taifa de Zaragoza, si no recuerdo mal. Es decir, que no tiene problema en cambiar de señor en ningún momento. No, y cuando está harto de señores, se va a Valencia, conquista eso y funda allí su propio condado, llámalo como quiera. Sí, sí. Cidlandia. Sí. Cidlandia. No era un mercenario, ya está, pues como claro, todo, como la mayoría de soldados en aquella época, ¿qué te crees? Una buena figura para ejemplificar. Sí. Pero que si cualquier noble de aquella época, si hubiera llegado a Derramán y le hubiera dicho, mira, traiciona a tu rey y te doy estas tierras, y lo traiciona, pero rápidamente, ¿no? Eso eso no hay ni que pensárselo, porque al final, pase lo que pase, haya la religión, la ideología, lo que quiera, lo que manda al final siempre eran los dinares y ahora son los euros, bueno, los dólares. Sí, sí. Y al final... Que está esta época está súper romantizada en la historiografía y que no podemos entender esto como un conflicto continuo entre cristianos y musulmanes. Si es que, de hecho, cuando ya los almorávides se ponen serios y deciden conquistar las taifas, son las propias taifas las que le piden ayuda a Castilla. O sea, llama a los almorávides para ayudarte de Castilla y ahora que quieren los almorávides conquistarte, le pides tu ayuda a Castilla. Es que esta es la historia de la Reconquista. Constantemente, constantemente. Y lo veremos más adelante, cuando hablemos de las Navas de Tolosa, vemos como el rey de León no va a la batalla porque está enfadado con Castilla. Esto es una constante. Es que en ningún momento histórico hay unos bloques súper definidos y de decir, o sea, es que esa imagen es lo que ha dicho Antonio, de verdad. Hay que quitarse eso, sobre todo para la gente que nos escucha, que no ha estado siempre metida en el ámbito de la historia, que tengáis esa, que rompáis con ese estigma. O sea, una frontera geográfica o política. Un momento, Dani, es que me ha hecho mucha gracia y he visto a Antonio que también se estaba riendo porque ha entrado nuestro técnico al estudio, Javi, y ha hecho zoom en mi pantalla. Ha hecho zoom, ¿verdad? Ha sido un momento cinematográfico. Sí, sí. Y ha sido Rafa que se haya acercado, ¿no? Ha sido un zoom, ha sido mágico. Ha sido un momento cinematográfico de primer orden, ¿no? Y he intentado mantenerme serio, pero he visto a Antonio y no he podido aguantarme la risa. Yo he visto el zoom y he dicho, bueno, voy a dejarlo pasar porque... Pero sí, seguimos. Bueno, no, ya está eso, que se quite esa idea de la cabeza, que no. Que no, que esto no era moro contra cristiano. Pero vamos, que como hablando rap, de moro contra rap, cristiano... El rap de saber y ganar, ¿no? Como... Sí. Cuando Alfonso I el Batallador y bueno, y el reino de Aragón está tirando para abajo ahí fuerte ya y está intentando consolidar más su territorio, entonces la taifa, porque el poder, bueno, las taifas, el poder almorávide empieza a decaer a partir de, bueno, de la conquista de Zaragoza y demás. Se empiezan a relajar también las costumbres con las que habían entrado, la costumbre islámica, que era bastante más férrea y ya es más relajada. Se ve que los palacios de la península se están mucho mejor que los palacios del norte de África. Se están mejor en los jardines que en el desierto. Y, ¡hombre! Y uno se relaja en los jardines. Claro, y está a gustito y dice, mira, pues el Corán ya lo leo mañana, sí. Que hoy pues tengo un concierto de flauta de Siria. De hecho, los grandes defensores de aquí en la península de la llegada de los almorávides eran los alfaquíes, que son estos juristas, por así decirlo, ¿no? que seguían una doctrina muy férrea del Islam. Y ellos estaban encantados de que un pueblo tan fundamentalista como los almorávides llegaran a reventar las taifas, que estaban bastante degeneradas en ese aspecto. Pero claro, en el momento en el que los almorávides también están cayendo en esa relajación, los propios alfaquíes en la península y en el norte de África, como hemos dicho, los almohades, que es un pueblo también muy rigorista que está creciendo, pues van a atacar esa relajación de los almorávides. Claro, bueno, Dani, di lo que sea. No, totalmente. Bueno, incluso podríamos decir que los almohades son más dogmáticos incluso que los almorávides. Pero bueno. ¿Queréis que pasemos ya a los almohades? Claro, la cosa es que cuando Aragón estaba tan contento conquistando territorio, pues da la casualidad que vuelven a llamar a esta gente, que es lo que estamos hablando, a los almohades. Hay por ahí otro llamado de emergencia. Llegan en el 1145 a la península y dos años después van a tomar Marrakech, o sea que van a reventar por completo a los almorávides. Y bueno, como ya digo, llegan a la península en el 1145, reúnen el territorio de las taifas que habían vuelto a disgregarse, lo que se conoce ese segundo periodo de taifa, vuelven a reunir el territorio bajo el poder almohade y van a conseguir importantes victorias, como habían hecho los almorávides, pero y lo habéis apuntado bien, pero sin tener la capacidad de reconquistar territorio. Vemos victorias importantes como la batalla de Alarco, que es una batalla que diezma muchísimo las tropas de Alfonso VIII de Castilla, pero no van a poder reconquistar Toledo ni van a poder avanzar esa frontera hacia el norte, una frontera que lleva muchos siglos bajando, ni almorávide ni almohade van a conseguir subirla hacia el norte porque no tienen gente, no pueden repoblar esa zona. No, y hablamos de que no hay reconquista efectiva, pero bueno, hablamos de la batalla de los arcos contra los cristianos, pero es que los almohades se están enfrentando a los musulmanes también. O sea, porque están conquistando los territorios que eran de ellos. Claro. Que antes del programa hemos comentado que hay figuras como en la taifa de Murcia, Ismar Danis, que él lucha contra los almohades, vamos, está todo el rato rechazándolo hasta que a la muerte ya conquistan su reino, pero que son los primeros que sufren el avance almohade, vaya. Sí. Pero bueno, les pasa exactamente igual que a los otros, si es que les pasa exactamente lo mismo. Llegan, sí, dan el espectáculo, hacen una batalla de la leche, destrozan a los ejércitos cristianos, pero se quedan ahí y no pueden seguir. Primero, porque son gente que son externa a la población de aquí también. Por mucha relación que tengan por religión y demás, es como si de repente la ayuda de unos reinos cristianos débiles viene el rey de Francia y luego pretende quedarse, ¿sabes? O sea, eso ya pasó siglos después y salió mal. Entonces, no, por muy cristianos, muy musulmanes que sean, esta gente tampoco que estuviera aquí. De hecho, es que tampoco que estén mucho, no están ni un siglo tampoco, como quien dice. Porque es muy aparte, importante. Creo que es nada, que se me ha colado el sonido. Estaba hablando, ¿no, Antonio? Sí, sí, pero que lo vale, que vale. Digo, que no están ni un siglo aquí. De hecho, la batalla que ya hemos nombrado, las naves de Tolosa, en el año 1212, pues sufren el descalabro de su vida. Tanto almohades como todos los reinos de taifas que iban detrás de ellos, porque se abren las puertas del Valle del Guadalquivir para los reinos cristianos. Y bueno, ahí entra ya pues Fernando III, que si queréis saber más de esto, pues escucháis el programa 7 de la segunda temporada. Aquí un poquito de spam. No, Fernando III por parte de la corona de Castilla, que ya es corona de Castilla, ya no es reino de Castilla y León, León solo o Castilla. A partir del año 1230. Aunque se enfade mis amigos leoneses si ven esto, pero es lo que hay. Yo lo siento. No sería la primera persona que se enfada viendo Legio. Pues ya ves, porque tú, ¿qué coño se va enfadando viéndonos nosotros? Pero bueno. Y luego está Jaime I, por parte de Aragón, que también. Pero Jaime I es verdad que le pegan una buena patada después de. Creo que fue Jaime I, después de la batalla de Alhama Tolosa. No me acuerdo contra quién fue. Creo que fue contra los cruzados de Montfort o algo así. En la batalla de. No me acuerdo. Pero fue unos años después de la batalla de Alhama Tolosa. Pero vamos, esto no viene al caso. La cosa es que ya. Pasando las naves de Tolosa, el poder musulmán en la península queda reducido al reino nazarí que se funda en el año 1238 que lo funda un tal Muhammad ben Nasr, N-A-S-R, ¿vale? Nasr. Lo que viene a ser nazarí. Sí. Es Mohamed ben Nazarí, ¿vale? Para que nos entendamos. Y bueno, y esta sería la última... última etapa. ¿Hay algo más que comentar así de los almohades? Si es que tampoco... Sí, bueno, simplemente hablar de lo que tú has ido incidiendo, que después de la batalla de la Nava de Tolosa, no solamente Castilla, sino que otros reinos de la península pues avanzan hacia el sur de manera vertiginosa. Ha hablado de Jaime I de Aragón, que conquista Mallorca, conquista Valencia. Alfonso IX de León, que es el padre de Fernando III, y que a la muerte de Alfonso IX, Fernando III va a reunir los dos reinos, pues este hombre conquista tanto Cáceres como Badajoz. Portugal llega hasta el Algarve y conquista Faro. Es decir, que es un siglo XIII... Es verdad. Portugal en esta época termina su reconquista. Portugal dice, hasta aquí llegado. Entonces vemos cómo después de la batalla de las Navas de Tolosa, sí, es verdad que no desaparece el dominio almohade, pero se ve muy comprometido. Y nada, antes de terminar con eso, pues vamos a hablar también un poquito, mínimamente, de que culturalmente también fueron destacables estos almohades. Eso te iba a decir, la mezquita de Sevilla. Claro, Sevilla, que era la capital del Imperio Almohade aquí en la Península Ibérica, pues cuenta con varios ejemplos como la Giralda, que es lo que queda de esa mezquita que dice Antonio, y la Torre del Oro, también una construcción importantísima de este periodo. Y pasamos ya a ese último reducto de dominio musulmán en la península, que es el reino nazarí de Granada. Ya hemos hablado de su fundación. Es un reino que abarca las actuales provincias de Almería, Granada, Málaga y el este de Cádiz, y que, bueno, va a sobrevivir hasta el año 1492, pese a ser un estado ya en una situación de una gran debilidad con respecto a Castilla, ¿no?, que ya es mucho más poderosa, pues por varias razones. La primera de ellas, porque se están pegando de hostias en la propia Castilla. Creo que esta es una época en la que Castilla tiene, ¿cuántas guerras civiles? Gordas. Por ahí, Pedro. Tenemos una en cada siglo. Una en cada siglo. Hay dos gordas, que son las de Pedro I el Cruel y Enrique II, que inicia la dinastía de los Trastámaras. Sí. Pero luego está, por ejemplo, la guerra civil que hay con Juan II y Enrique IV, que, bueno, sobre todo por el valido de Juan II, Álvaro de Luna y, bueno, el conde. Aquí es que hay un poco la contradicción que hay entre el poder de la monarquía, que cada vez es más fuerte, pero también el poder de la nobleza, que no quiere perder sus privilegios y el poder que tiene. Y hay esa lucha entre las contradicciones de la monarquía y lo que será luego la monarquía autoritaria, que la inaugura Isabel y Fernando, y el poder de la nobleza. Por eso Castilla entera y también Aragón, pero Aragón, tú date cuenta que tanto Aragón como Portugal, como Navarra, todos esos reinos ya han terminado su proceso reconquistador. Porque el reino nazarí de Granada solo hace frontera con Castilla. Entonces, ya solamente Castilla tiene ese papel de reino reconquistador. Sí, además Aragón está tranquilito porque Aragón, sus normas y su fuero y sus cosas eran que era una monarquía pactista, que además lo es hasta los decretos de Nueva Planta. Sí, ya de hecho en este momento Aragón está más centrado en expandirse por el Mediterráneo. Sí, sí, de hecho están ahí peleándose con los franceses casi ya en... Con Rosellón, Cerdaña y luego también en Italia, claro, que están ahí ya... mirando a pegarle palo a los franceses en todos lados. Bueno, llegan hasta Grecia. Atenas. Eso es la leche. Yo cuando lo descubrí me quedé en plan, ¿qué? Tenemos que hacer esta temporada un programa sobre la corona de Aragón. Tiene que estar interesante. Tiene que estar guay. Bueno, sí. Lo enlazamos con el gran capitán y ya está. Pero eso, es que Granada vive en una época en la que los reinos cristianos, sobre todo el reino de Castilla, que es más poderoso, se está pegando de palos constantemente entre sí mismos, y aparte pagan unas cuantiosas parias a ellos, unos cuantiosos tributos, que también le hacen decir a los reinos cristianos que, bueno, pues tampoco se está tan mal con esos reinos ahí abajo, tampoco no nos hacen nada. Sobre todo porque en esa época le interesa mucho más la moneda. Cuando Isabel quiere fortalecer su poder y auspiciarse y juntarse más con la iglesia para legitimarse más en el poder, entonces sí retoma el aspecto de cruzada y demás y le da un poco más igual los tributos. Sí. Pero eso ya será más tarde. Aparte, el reino de Granada es un reino que está en una zona que es bastante montañosa y geográficamente bastante estratégico. Entonces también era fácil organizar una defensa y también contaba con buenas y grandes fortalezas. Málaga era un reducto importante. E incluso en la propia Alhambra. Sí. Entonces, y quería redundar un poco en los problemas internos de Castilla, no solamente en las guerras civiles, como hemos hablado de la de Pedro I el Cruel, o luego al siglo siguiente la de la propia reina Isabel con la Beltraneja. También otro episodio, como durante el reinado de Enrique IV, lo de la farsa de Ávila. Estamos en un caos continuo a nivel político en Castilla, por esa pugna monarquía-nobleza. También en el siglo XIV, como Castilla pues se ve inmersa al final en el tema de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Es decir, la corona a quien le toca por extensión y por frontera, a la corona que le toca conquistar Granada, no está para conquistar Granada. Y además lo que tú decías, como es vasallo de Castilla, le aporta a Castilla un dinero que no es baladí. Es decir, tampoco interesa mucho meterle mano a Granada, hasta que ya en el periodo de los Reyes Católicos ya es cuando se decide de conquistar Granada e integrarla a la corona de Castilla, que va a ser a partir del año 1482. Bueno, para finalizar con las claves de por qué sobrevive hasta ese año Granada, ya hemos hablado de la crisis interna de Castilla, Antonio ha dicho muy bien lo de las defensas naturales del reino, y yo también diría la eficaz administración política y económica que tiene Granada. que es un reino que en esos siglos va a tener periodos de bastante brillantez, tanto económica como cultural también, ¿no? El ejemplo está en la Alhambra. A ver, el enviado especial en Granada. No, sí, o sea, el Reino de Granada parece que se ha quedado como esa imagen ya última de Boabdil, pero el Reino de Granada tiene una entidad importante. Sí que es verdad que también podríamos pensar que los cristianos dejan hacer, porque aunque tengan su propia guerra civil en Castilla, sí que están interviniendo constantemente también en Granada en apoyo a Boabdil, ¿no? Todo el tema de apoyarle contra el Zagal y demás, y eso hace pues que sobreviva un poco más. Pero sí que Granada era un reino fuerte. Pasa que sí. no tenía una capacidad tampoco de sobrevivirle luego al empuje. Pasa que ese empuje más tardío, todo el tema de recuperar el concepto de cruzada, que ya se había generado en los almohades, por cierto, que está ahí el famoso Rodrigo Jiménez de Rada, que era arzobispo de Toledo, que es el que empieza a hablar de todo esto. Ya se crea como una unión cristiana, por así decirlo, y el final de Granada se da como proyecto político de los Reyes Católicos ya en una etapa premoderna, edad moderna, en la que se empieza a generar esa idea de Estado moderno y que ven que tener ahí a un reino musulmán, por mucho impuesto que le dé o por no, le genera más éxito. Sí. Reconquistar, vamos a decir entre comillas, al cristianismo que mantenerlo ahí. Y están en un momento, Dani, que no lo consideran moral en su en frontera con sus propios territorios, tener ahí en la península un reino musulmano, lo consideran moral. No, y se deja de considerar moral ya que haya judíos y que haya tal, eso ya son otros temas, ¿no? Pero es un poco el cambio de mentalidad que se da. Pero por supuesto, el Reino de Granada fue un reino culmen de esta última etapa de Al-Ándalus. Además, un reino estrictamente musulmán. No podemos entender el Reino de Granada como ese califato de Córdoba, esa etapa anterior de Al-Ándalus, más heterogénea socialmente, donde conviven mozárabes, donde conviven judíos. El Reino de Granada es un reino musulmán, también por su propia extensión, mucho más reducida. Que el califato en su apogeo es un reino estrictamente musulmán, ya todas las comunidades mozárabes están viviendo en Castilla. Los musulmanes que quedan en la península están en el Reino de Granada. Además, económicamente también mucho de esa brillantez que tienen es por estar conectada con los flujos comerciales de Oriente. Sí, sí, o sea, es distinto, es una entidad distinta a lo que habíamos visto anteriormente en la península, más netamente musulmana. Sí, y más, tal vez más para sí, ¿no? Un reino hecho más para sí, no tanto contacto con los demás, la península cristiana y tal. Bueno, el contacto que tienen, pues, el de estar básicamente sujeto, pero bueno. Sí. No debemos olvidar el poder o sea, el peso que tiene, evidentemente, durante la dinastía nazarí. Y, hombre, la Alhambra, sin duda, como ha dicho Antonio, pues el reflejo de que ahí hay dinero y ganas para hacer grandes cosas. Pero bueno, que por cierto, la Alhambra la respetarán los Reyes Católicos porque ellos mismos van a respetar ese legado. O sea, los Reyes Católicos no van a llegar y van a arrasar con la Alhambra, ¿no? Es un símbolo de una riqueza pasada, de una dinastía poderosa. Una guerra de Granada que, como ya hemos dicho, empieza en el año 1482, va a durar 10 años. No podemos entender la guerra como una guerra más moderna, continua, aunque sí es verdad que va a introducir ya por primera vez elementos típicamente modernos, como la artillería, efectivamente. Pero es una guerra de campaña, típica. Ahí es muy típicamente medieval. Y bueno. Sí, aunque haya pólvora. Al final sigue siendo, más que nada, no hay grandes batallas tampoco, son sitios, sobre todo. Sí. Alguna escaramuza que se diera, pero no. Además, fue muy intermitente. ¿Cómo? Es que fue intermitente también. Sí, fue una guerra muy intermitente. Salían en conflicto cada ciertos años. Sí. También tenemos que entender que en esta guerra sí se va a producir ya de una manera más decidida esa unión entre la monarquía y la nobleza, que va a participar muy decididamente en la guerra. Una guerra que, como ya hemos dicho, se inicia en el año 1482 con el episodio de la toma cristiana de Alhama, que era un importante cruce de camino en el corazón del reino nazarí. Y es verdad que en los primeros años la guerra no va a ser demasiado intensa. De hecho, va a ganar en intensidad a partir del año 1485, cuando se van a empezar a tomar pues importantes localidades del oeste del reino de Granada, como pueden ser Ronda o Marbella. Y en el año 1487 llegamos quizá al episodio, bueno, quizás no, probablemente casi con total seguridad, el episodio más cruento de esta guerra, que es el asedio de Málaga en el año 1487. Málaga es fundamental en el reino nazarí, es el principal puerto del reino, y la ciudad sí, en este caso, no como otras que se rinden sin combatir, Málaga sí lo va a hacer, y hay un asedio donde, como decía Antonio, la artillería juega un papel importantísimo, y los reyes católicos, cuando consiguen entrar en la ciudad, van a infligir un durísimo castigo a la población, que va a ser esclavizada. A ver, es que no es lo mismo. Es lo mismo que pasó cuando vinieron los musulmanes e invadieron, que decíamos los pactos de capitulación, que decíamos en el programa anterior. Aquí pasaba igual, llegaban y reclamaban la ciudad y la población se rendía, pues ya está, ya está rendido, ya que... ¿Qué te voy a hacer? Pues nada, pero Málaga pues decidió resistir y al final pues las consecuencias fueron un poco más crueles. Y entre medias, toda esa intriga política entre Boabdil, el Zagal, Muley Hacén, ¿verdad, Dani? Que también los reyes católicos van a saber jugar en la política granadina y forjar alianzas con uno, atacar a otro. Sí, los reyes católicos están muy al tanto de lo que sucede en la corte granadina y van a estar apoyando en la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Boabdil toma Granada y él da muerte a los parteros de Zagal, previamente ya le habían ayudado a los reyes católicos, luego también con ellos, Boabdil, en todo momento va a ser una especie de ahijado de los reyes católicos y le van a cubrir la espalda, pero llega un momento que, si es que al final la conquista, o sea, sí que es cierto que en Málaga hay más violencia y eso es una realidad, pero es que en Granada no cae por un gran asedio a la Alhambra, no. Rollo Minas Tirith, no, o sea, es que no le queda otra a Boabdil. También ha pasado la historia como un mal rey, pero que la coyuntura que había en ese momento, tal vez sea mejor entregar las llaves que masacrar a tu población en una guerra que no iba a ganar. Sí. Ya Boabdil nunca fue un rey independiente estando en Castilla ahí. Entonces, sí. No, prácticamente ni él ni los que estaban antes que él. O sea, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, se dio esa coyuntura ya de crisis total de todo en el Reino de Granada, crisis política, crisis social, crisis por todos lados. De hecho, una guerra civil que tiene no sé cuántos bandos, porque hay unas intrigas palaciegas enormes en las que ahí el poder, el trono de la Alhambra estaba al alcance de cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se junta todo. Estuvieron asfixiando los reyes católicos, ¿eh? O sea, estuvieron asfixiando económicamente, estuvieron apoyando esa división interna, la aliarse con Boabdil, o sea, fue como una hormiguita, ¿sabes? Sí. Bueno, es que poco se habla de la capacidad política de Fernando el Católico, que se va a implicar como el líder de las tropas castellanas en esta guerra. Y Fernando el Católico es una figura de primerísimo nivel en la política de esta época. De hecho, el propio Maquiavelo se va a basar en su figura para su obra del Príncipe. El fin justifica los medios. O sea, su lema no es lo de tanto monta, que ya una vez lo hablamos. Tanto monta es lo mismo da una cosa que otra. O sea, tanto monta cortar como desatar, que viene del nudo gordiano, de Alejandro Magno y tal, que un día si queréis la traemos como curiosidad. Eso significa que a mí me da igual cómo lleguemos aquí, pero tenemos que llegar. Sí. Y esa máxima del fin justifica los medios se ve claramente en muchas de las acciones de los reyes católicos. A la hora de entablar relaciones con los distintos reyes y pretendientes al trono nazarí. Y bueno, ya para finalizar con la guerra, pues debemos decir que cuando ya se está produciendo este asedio de la ciudad de Granada, que es verdad que dice Dani que, como en toda lógica, que no es un asedio como tal en la que la ciudad se atrinchera, pero bueno, cuando ya las tropas castellanas se acercan a la ciudad de Granada, los propios reyes católicos van a construir el campamento de Santa Fe, que a día de hoy pues es una localidad más de ese cinturón que supone el área metropolitana de Granada. Y aquí es muy importante Santa Fe, este campamento, porque no solamente se van a firmar en el 25 de noviembre de 1491 las capitulaciones de Granada. También, creo que lo sabemos todos, aquí va a llegar Colón con su petate y le va a decir a los católicos que quiere llegar hacia la India dándole la vuelta al mundo. Y por eso los permisos de navegación que le conceden los reyes católicos a Colón se conocen como las capitulaciones de Santa Fe. Exacto, eso Colón llegó chulo, ¿eh? Dijo, he visto un vuelo barato, bueno. Un Ryanair. Un Ryanair en barco que lleva a la India. He visto un Ryan barato. A ver, que me va a llevar a la India. Llegó todo chulo allí, en plan. Que si no, se lo vendo a Portugal, ¿eh? Claro, que esta frase siempre me gusta mucho, que se ha puesto fin con esta conquista a un periodo que dura más de 781 años, que es al Ándalus, que no sí. Es poco. No es para nada, para nada poco. La ciudad que estaba rendida, pues ya entran las tropas castellanas el 2 de enero de 1492, que creo que es una fecha conocida por todos. Y ahí ya sí es verdad que se cerraría ese claro. Periodo de la presencia política del Islam en la península, porque evidentemente la población se mantiene. La población que vivía en Granada, la gran mayoría se mantiene en ese claro, territorio. El tema de los moriscos, que va a haber rebeliones y tal, porque ellos siguen ahí. Hasta que ya lo expulsen cuando Fernando III, en el año 1609. Tenemos un programa. Un programa de los mejores. Muy interesante sobre eso. ¿Fernando III o Felipe III? Felipe III, perdón. Felipe III, Felipe perdón. III. Estoy con Fernando. Alberto Fernando de la tumba. Fernando III lo echó del Valle del Guadalquivir. Eso, en 1609. Pues sí, pues hemos hecho ya un repaso completo, tanto la semana pasada como esta, ya lo hemos finalizado. Yo creo que ha quedado bastante chulo el repaso que le hemos hecho a la presencia política del Islam en la península, lo que lo conocemos como Al-Ándalus. No sé qué os ha parecido estos dos programas que hemos realizado Al-Ándalus. Pues pues sí, a mí me parece bien. Análisis profundo. No, a ver, me parece guay porque es verdad que tener un eje, al final es como una especie de eje cronológico, ¿no? Hitos, sí. Fechas, nombres importantes, batallas. Pero es una época que es fundamental, muy larga, de la historia. Es muy larga, es fundamental en nuestra historia. Y es que yo lo que más me gusta, de verdad, que mientras más la estudio, cada día me gusta más la Edad Media y sobre todo la Edad Media sí. De nuestro país, porque es entretenida, ¿no? Lo siguiente, es una novela peor que Juego de Tronos. A mí me han parecido muy bien estos dos programas porque al final es una parte también muy importante de lo que luego será... lo que conocemos como España, ¿no? Aunque sí que es cierto que haya mucha influencia de ese periodo, también igual que la hay incluso más, ¿no? Parte romana y tal, pero al menos en términos culturales está claro que han dejado un legado importante en la península y que es bueno recordar pues todo ese tema que todo el mundo hemos estudiado, volver a tenerlo presente y nada, así modo resumen creo que ha quedado clarito. Y que han pasado muchas cosas durante esos periodos que no hemos podido adentrarnos en ellas, pero bueno, así a modo general. Y quería decir una cosa que antes ha dicho Antonio, que me pareció muy interesante y quiero aportarla como una especie de resumen de todo esto. Él antes hablaba, no me acuerdo muy bien, pero decía algo así como, a veces, por ejemplo, hablando de los musulmanes, ¿no? Sus peores enemigos o algo así eran ellos mismos, tal. Cuando venían los almohadas y demás. Mira, en la península había ya un sustrato social hispano-musulmán, podríamos hablar, tan claro, de tantos siglos de coexistencia, más que de convivencia, porque para mí eso es un mito, en los que tal vez para un cristiano incluso era más raro un bizantino, a pesar de ser cristiano también, que un musulmán de la península. Porque estamos más familiarizados con él, porque se construye un modo de vida en la península que hace que al final todos sean enemigos, amigos al mismo tiempo, va a depender, ¿no? Pero esa realidad que se crea es lo rico de Al-Ándalus, tanto para la parte cristiana como para la parte musulmana. También los judíos, los sefardíes, todo eso va a generar un concepto de España y de hispanidad más posterior, que no sé, yo creo que es como una riqueza de nuestra historia, por así decirlo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo personalmente termino bastante contento con esta miniserie que hemos hecho, porque yo creo que, aunque hablemos en otros programas de episodios más concretos de la historia de Al-Ándalus, yo creo que era bastante didáctico que hiciéramos estos dos programas, de que desarrolláramos de una manera resumida la historia de Al-Ándalus. Y yo creo que también nos sirve de ejemplo para en capítulos posteriores, a la hora de desarrollar un tema más amplio, pues hagamos esta pequeña serie de dos, incluso si no ocupara eso, tres programas, que yo creo que queda guay, que queda, y que también un poco la manera de realizar lo que hemos tenido, de ir hablando los tres a la vez, ha quedado bastante chula. Así que nada, por problema técnico de que Dani no nos escucha muy bien, no vamos a grabar lo que es el pasapalabra. Si tenemos tiempo lo grabamos aparte, y si no, pues como está hecho lo dejamos para el siguiente programa. Pero nada, simplemente decirlo. Nos vemos en el siguiente programa dentro de dos semanas. Mientras tanto, seguimos activos en las redes sociales y bueno, nos despedimos. Damos por despedido a Dani y me despido de ti, Antonio. Pues nada, a ver si nos ocurre alguna otra miniserie así. Somos el Netflix de la radio ahora, ¿eh? Istofix. Nada, pues ya está. creo que estoy despidiendo, me despido también. Es que siento si he estado muy sembrado en este programa, pero es que escuchaba a mis compañeros que todo el rato mal pasa, que por no interrumpirlo, pero que a lo mejor he dicho ahí alguna tontería porque estaba súper despistado. Lo escuchaba como con retraso, pero bueno, espero que haya quedado claro todo y nos vemos en el próximo. Pues ya lo han dicho mis compañeros, chicos. Nos vemos en el próximo programa y hasta entonces, cuidaros. Un saludo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.